lado, que es más agrio que un limón. No lo puedo creer, se me viene de frente y me dice: ¿te acordás cuando tomábamos moscato? ¿Te acordás de aquellos buenos ratos? Don Chabón lavaba los platos, yo regaba la begonia en el balcón. Yo le dije, no me acuerdo qué le dije al fantasma que me hizo estremecer. Solo sé que la estreché en mis brazos y olía el perfume de una mujer. Respondió si hubo un malentendido, ojalá hubieses podido comprender. Para mí solo fuiste un buen amigo, pero me enamoré de una mujer. ¿Qué quieres que te diga? Feminista perdida, anda por la sombra, no nos va a salir. La alegría y la sonrisa, la cama y el televisor. Cuando te fuiste con tu amiga, me quedé tirado en el colchón. Si aquel viejo colchón que me dejaste te contara mis hazañas de varón. Y Furcal, gracias por abandonarme. Te saludo y otra vez adiós. Te saludo y otra vez adiós. Te saludo y otra vez adiós.